me quieres, si ya te has cansado, vete de mi lado. No quiero que me expliques nada, sabes que sobran las palabras. Tu amor era mentira, tú solo fingías, vete pronto por favor. Vete por favor.